Estamos en comunicación con Pepe Santagata. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Sí, Silvio, buen día. Buenos días, ¿qué tal? Contanos cómo, rapidito, porque andamos medio corto de tiempo, contanos en qué consistió lo que hicieron el viernes y el sábado pasado. Se hicieron una convención, una reforma de su carta orgánica, y además el hecho político de aglutinar algunas otras fuerzas políticas. Ahí estuvo presente nada menos que De Genaro, Giustiniani, Sanz, del radicalismo, digo, personajes de peso, si es que los hay, en la política argentina en este momento. Fue, Silvio, dividimos en dos el encuentro del viernes, que fue netamente puertas adentro del GEN, en donde nos tenemos que dar nuestra normativa o mejorar la que ya había, en lo que se refiere al estatuto, a la carta orgánica, y eso fue un debate de la convención de la provincia de Buenos Aires. Pero lo central fue la actividad política del sábado, en donde la convocatoria apuntaba a debatir, a discutir cuál es el modelo de sociedad, el modelo de país que queremos, y pueden darse cosas, y a vos te consta, Silvio, en donde hubo un día de profunda discusión y debate sin que se hablara en desmedro de nadie. O sea, cuando estás pensando y tenés las neuronas puestas en funcionamiento en tratar de que haya un proyecto superador, no tenés tiempo de denostar y de criticar a nadie. En ningún momento se debatió o hubo una disyuntiva si Cobos o Ricardo Alfonsín, si Margarita o Juez. Acá el tema central era el debate, donde había distintos personajes políticos, como Graciela Ocaña o la gobernadora de Tierra del Fuego o el senador Cabanchic, que tienen distinta lectura, distinta visión de la sociedad, pero acá el tema central era debatir mirando hacia adelante. Porque en este último año, desde la elección de junio del año pasado hasta ahora, seguramente por ciertos vedetismos, por protagonismos que de pronto no cumplieron lo que correspondía, se ha perdido tiempo, entonces ya no hay más tiempo. Y el otro día hubo temas centrales, a vos te consta, cuando habló el senador Giustiniani, en donde hizo una visión de estadista, hablando de cómo y por qué que tenemos que grabar la renta financiera y que hay que modificar el cuadro impositivo que tiene la sociedad, y de ahí tienen que salir los recursos para mejorar la educación. Lo mismo el senador Sanz, en una posición profundamente política, vino a reivindicar al acuerdo cívico y social y que tiene que ser agrandado, y fue muy valiente lo de él, porque en un momento en donde la interna de su partido está el rojo vivo, salir a reivindicar y a renovar los votos apoyando la coalición, el acuerdo cívico, para mí fue muy valiente y tuvo un pronunciamiento político que fue enorme. Y bueno, el cierre de Margarita, por supuesto, en una total consonancia con esto. Yo creo que este fue el primer acto político del siglo XXI, en donde se reivindicaba lo bueno, porque, contrariamente a lo que muchos pueden llegar a pensar, en ningún momento se denostó el oficialismo. En un momento alguien dejó caer por ahí que estaban muy de acuerdo con el financiamiento educativo, que había que mejorarlo, por supuesto, lo que sea bueno reivindicarlo, pero mirar hacia adelante. La gente está esperando un proyecto de país. Entonces, cuando el oficialismo dice no hay proyecto, bueno, miren, en este caso el proyecto del que se viene discutiendo y debatiendo desde hace un rato se hizo ostensible. El sábado se, digamos que oficialmente se abre el debate de cuál es el modelo que nosotros queremos, que creo que hay muchos y que lo tienen bastante claro. Bueno, es importante que del sector sindical, del sector gremial, del sector educativo, político, de asociaciones, sectores universitarios, como estuvo también el rector de la Universidad de Mar del Plata, se abre el debate, a ver cuál es el modelo que cada uno tenemos, así sabemos quién está de un lado del mostrador y quiénes están del otro. Con respecto al tema de las críticas hacia el gobierno, casi todo el mundo hacía referencia a Elisa Carrió, quien se sindica como más que opositora, una persona que se opone absolutamente a todo. Y ella estuvo presente aquí en La Matanza al mismo tiempo que se desarrollaba en Mar del Plata este encuentro, en donde se esperaba a Adrián Pérez, y de acuerdo a lo que planteaba Margarita Stolbizer en algunas de sus alocuciones y respuestas a la prensa, estaba prácticamente acusando, entre comillas, a Elisa Carrió de no haberlo dejado participar. ¿Esto es así? Hasta último momento, la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Diana Mafía, había comprometido su presencia, lo mismo que el legislador Adrián Pérez. Bueno, último momento mandaron sus adhesiones, pidieron disculpas, y bueno, yo estoy muy contento por los que fueron. no por los que no fueron. Pero en este caso, muchas veces, en vez de buscar consensos y denominadores comunes, y después se tendrá que, no sé, nadie puede ofenderse si de pronto el sector de la coalición cívica, con todo su derecho, reivindican la condición de líder del líder Carrió, ¿no? Y lo pone en duda eso. Claro. Pero en este momento tenemos que buscar consensos y no estar tratando de buscar afianzamiento de candidaturas presidenciales. Fue una oportunidad perdida para seguir debatiendo y buscando consensos. Yo no tengo duda que con los amigos de la coalición cívica tenemos una enorme agenda que podemos transitar de manera conjunta. Pero bueno, en este caso se perdió esta oportunidad, pero está la puerta abierta para seguir buscándola. Fue una lástima que no hayan venido. Una última, porque ya nos estamos yendo. Bien. Un segundito nada más. Muy valiente lo de Sanz. Está bien que tuvo los primeros 4 o 5 minutos prácticamente pidiéndoles disculpas a todos ustedes, ¿no? Sí, o sea, más que a nosotros, digamos, haciendo una presencia pública de la autocrítica que hace él en nombre de la Unión Cívica Radical. Y que en este momento, que de pronto un dirigente de primerísima línea como es el senador, públicamente reconozca que hay cosas que se tienen que mejorar haciendo autocrítica, yo creo que no es poco. En ese sentido, yo reivindico que todos los actores políticos que estuvieron en el encuentro del otro día, la disposición era a modificar lo modificable, lo que se haya hecho mal, tratar de solucionarlo, pero mirar hacia adelante con un proyecto. Los nombres vienen después. Y no es poca cosa que esté en el centro de la escena el proyecto político y la discusión política y que los nombres vengan después. En donde, por lo general, estamos acostumbrados en la política, en lo que sea todo, en algunas veces malentendidos vedetismos. Claro, ¿está Omar por ahí? Sí, anda dando vueltas por acá. Bueno, pero un saludo, un respeto, Omar. Bueno, un gusto haber estado charlando con vos, Pepe. Te dejamos un fuerte abrazo. Hablábamos de Santa Gata, presidente del GEN de La Matanza.